Origen de la devoción del Vía Crucis. Mientras duró la comparecencia ante Pilatos, la madre de Jesús, Magdalena y Juan permanecieron en una esquina de la plaza mirando y escuchando, sumidos en un profundo dolor. Cuando Jesús era conducido a Pilato, Juan, junto con la Santísima Virgen y Magdalena, recorrieron todos los lugares en los que Jesús había estado desde que lo prendieron. Así volvieron a casa de Caifás por Ofel a Getsemaní, al huerto de los olivos y a todos los sitios donde nuestro Señor se había caído o había sufrido. Se paraban en silencio, lloraban y sufrían por él. La Virgen se posternó más de una vez y besó la tierra allí donde su hijo se había caído. Magdalena se retorcía las manos y Juan lloraba, las consolaba, las levantaba, las conducía más lejos. Este fue el principio del Vía Crucis y de los honores rendidos a los misterios de la pasión de Jesús, aún antes de que ésta se cumpliera.